9 de cada 10 gatos prefieren garotos surtidos. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Seguimos en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Seguimos con este temazo de una persona que todavía no tenía denuncias en esa época, creo, fue hace un montón de tiempo. Pero nada, tenemos un invitado especial que no tiene denuncias, pero bueno, ya vamos a ir con él. Creemos que no tiene denuncias. Y tal vez alguna, viste, abajo de la almohada tiene. Y por ahí le vamos a preguntar, pero tenemos periodismo, tenemos periodicidad. Antes de comenzar con nuestro invitado, este fin de semana te damos el pronóstico para que ya te organices. Si llueve, si no, si está fresco como hoy. Hoy hay una ventisca que... Te hace ponerte una campera, hay un chiflete. Exactamente. El sábado mínima de 13, máxima de 23. El domingo soleado, fin de largo, ojalá, mirá lo que digo. Ya como que estoy queriendo. Sí. Y el domingo, 18 de mínima, 24 de máxima, soleado todo el fin de semana. No es largo, pero el próximo sí. Sí, en Buenos Aires, sí. Nos tenemos que quedar dentro de casa por si salimos a la panadería y nos pegan un balazo en la nuca. Pero... Por ir a comprar... medialunas, sí. ¿No? ¿Por qué no compraste grasa? Yo estoy a 5 cuadras de donde empieza el perímetro ese que está prohibido. Sí, estoy a 5 cuadras solamente. Menos mal que, bueno, me moveré para el otro lado. Exacto. Andate a tus chacras. Sí, me voy a ir a la chacra marítima. Sí, cuidate, Pipa. Ya me veo la nota de minuto1.com. Los famosos despiden a Pipa tras recibir. No, por favor. Tras ir a comprar un churrasco. Por el geo y el helicóptero. No, por Dios. No, voy a comprar nada. Mirar películas. Exacto. Y provisiones. Sí. De paso, digo, breve, quiero recomendar El Capitán Calzoncillos. Una gran película de animación del año pasado. Es real. El Capitán Calzoncillos. Una animación muy buena, muy no graciosa. No parece tan... No, serio, garpa mucho. Y si ves la imagen de la película, el afiche iba a decir, pero bueno. La imagen, lo ves ahí al Capitán Calzoncillos y te da ganas de ver la película. Ah, mirá. Lo vamos a googlear porque me agarro así como en tu casa también. Googlealo para ver de qué estamos hablando. Es de DreamWorks y es del año pasado. Es real, es de DreamWorks. Es un... Excelente. Es un gordito, no me van a decir que no. Sí, con calzoncillos y capa. Sí, bueno. Podría ser un huevo. Pero tiene... Sí, es como un huevo, tiene forma de huevo. Tiene toda una historia hasta que ese hombre llega a tener un calzoncillo enorme. ¿No es un bebé? No, es un señor. Ah, es un mirá. Señor. Y tiene poderes. Está bien, felicitaciones. Mirá. Gracias, bien. Nada, una gracias recomendación, por la recomendación de paso para el fin de semana o para el fin de largo de la semana que viene, claro, películas como esas. Guárdensela para cuando hay que estar sitiados en casa. Exactamente. Bueno, ahora sí, vamos a recibirlo. Vamos a recibirlo claro porque... Que sí, porque da, este fin de da para que él venga. Sí, porque Argentina respira, transpira, suspira, inspira fútbol. Yes. Argentina tiene fútbol hasta por los poros. Claro que sí. Algunos tienen las pelotas llenas de vivir en Argentina por eso. Otros están felices. Felices realmente porque mañana hay como un lugar común donde nunca se dijo. Hay una fiesta para el fútbol. Ahí está. Bienvenido, Matu Santucci. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bravo. Gracias, Matu. Bueno, muchas gracias por tenerme acá de nuevo. Especialmente no para este programa tan especial de con la especialidad no del deporte para que todos podamos del partido, ¿no? Sí. No se le entendió bien, pero dijo como que íbamos a ver algo del partido. Comentando. Queremos que te la juegues, ¿eh? Sí. En un rato, lo vas pensando, queremos que te la juegues, que digas tu pronóstico. Hay muchos oyentes fanáticos de Boca y de River que están esperando que dice Matu Santucci, y vos sos un ex jugador, actual vendedor de perfumes. Y, de media, modelo de medias. Y medias y otras cosas, grandes cosas que hiciste. Así que la gente le da aval a tu opinión. Exacto. Confiamos. Bueno, muchas gracias por esta palabra, ¿no? Y nada, ya tengo mi opinión, la tengo como formada, ¿no? Yo ya sé lo que va a pasar mañana. Sí. Y también déjame agradecerle déjame agradecerle a la gente de SPN Deportivo porque te la voy llena. Estás agradeciendo a la contra. Y a la gente de Venado Flash 101.5. Mira, otro más agregado. Que me van a llevar mañana al estadio de River Plate para cubrir el partido, ¿no? Para esa radio. Hubo 30.000 pedidos de acreditaciones y Venado Flash entró. Consiguió entrar al Monumental. Venado gracias a la, hasta al trabajo de Quique Cremona, ¿no? Que es el relator número uno de Venado Tuerto. Ah, ok. Y vamos a estar ahí viendo partido de River Boca. Sí. Y por suerte yo voy a ser comentarista, ¿no? Sí. Así que estuvimos practicando, viendo videitos de partidazos. Estás bastante mejor que el Chelo Delgado. Muchas gracias, te agradezco. Y voy ahí a comentar. Practicamos con Real Madrid de Tierra de Fuego contra el Lagarto Rombay de Formosa. Mira. Viendo partidos de esos dos equipos que son por muy YouTube peleados. ¿O lo fuiste a ver? No, vimos todo el video para practicar. Y ya que estoy acá con el micrófono abierto, ¿no? Sí, ¿qué vas a decir? Además de agradecerle a la gente de SPN Deportivo. Agradecerle de nuevo a Quique Cremona, que es como un padre periodístico para mí, ¿no? Sí. Como un padrino que... Es gordo, Cremona. Es gordo. Me lo imagino así, ¿no? Ya vencido, Cremona, claro. ¿No? Ya vencido del fútbol. Ya papada. Sí, que se dedicó a la contra del fútbol, ¿no? Sí. Y es periodista deportivo. Nunca pateó una pelota, o sea, como todos los periodistas deportivos. Pero como un padrino, ¿no? Y hace poco tuvimos, además viendo los videos del Real Madrid de Tierra de Fuego contra Lagarto Rombay de Formosa... Sí. Me enseñó a afeitarme, me regaló una corbata. Mirá, qué cosas importantes para el periodismo. Una corbata para que estén mañana en la cancha. Sí. Igual no sé si la voy a usar porque. Ojo, no se ponga corbata de colores identificativas. Es azul y amarilla. No, pero sos un pelotudo. Eso va a tener problemas, a lo mejor. No creo que la voy a usar porque tengo miedo que me caigan un poco atrompada. Sí, pero... te lo merecía. No, si ibas con esa, se lo merecía. Lleva un moño mejor, otra sí, cosa. Pero otra me cosa. Pareció un lindo gesto para agradecerle a Quique y a la gente de SPN Deportivo, ¿no? Por la oportunidad. Otra vez. Sí. Y a la gente de Venado Flash 101.5. Sí, bueno, buenísimo que vas ahí. ¿Tenés expectativas? ¿Estás nervioso? Estoy muy contento porque además se me están abriendo una, ¿qué pasa, Diego? Unas puertas laborales, ¿no? Que a principio de año no me esperaba. ¿Cuál es tu comentarista favorito? Mi comentarista favorito, Cremona. A mí me gusta Julio Ricardo, me gusta mucho Vilouta cuando comenta. Una cagada, sí. Como un ritmo así, como el tuyo, tienen un ritmo más. Claro, son más bien Ruggeri, ¿no? Expresivo, de palabras bonitas, ¿no? Claro. Como uno. Así que... Tiene la autoestima eso. Matu es verdad, ha venido acá deprimido, sí. Ha venido dando lástima, ha salido por teléfono vendiendo perfumes, estafando gente desde países de Oriente, de Asia. Pero ahora tiene la autoestima como arriba. Estoy muy contento porque además, a pesar de que todavía no vendí ningún perfume... Y si quieren, disculpen, ¿no? Que justo haga un paréntesis. ¿Qué querés hacer? Que se agregó, por si alguno quiere... Antonio Barderas para alguien. Tengo una versión. ¿Qué muy tamaños? Linda. Tenés 200 mililitros a vos. Si es para hacer un regalito, te lo dejo 1500p. Mirá. Pero es un Antonio Barderas original, ojo. ¿Y qué más tenés? Y tengo Carolina Guerrera, tengo CFK, tengo todo. Los de siempre. Los vas a llevar mañana a la Paco cancha. Paco Rabán, por supuesto. Voy a estar en la entrada. Tratando de vender, igual no sé si vieron a mi amigo porque tengo un nuevo negocio, ¿no? Ahora soy empresario. Venga. Así que permiso que lo hago pasar. ¡Chun-Li! ¡Chun-Li, entrá! Me muero que trae invitados él. ¿Qué se cree? ¿Que ahí lo ven. No hay ni molinete, ¿no? Acá la gente pasa. Acá entra como si nada, la gente. Se acomoda, sí. Producción no avisa un carajo. No, entra la gente como si fuese su programa. Bien. Pero sí. Bueno, invita a todo. ¿Vos consultaste al productor si podías invitar a alguien? Sí, me dijo que no había drama porque, aparte, capaz que es algo que nos puede servir a todos. Acá, como lo ven, Chun-Li, déjeme que le explico un poco. Es una radio, un programa de radio. Mira, parece. Ya, entiendo. Programa de radio. Sí. Conductores. ¿Y él? Hay que decirle a la gente que está escuchando que gesticula un montón. Sí. Matu, en este Chun-Li. Momento, para que entiendas. Sí. Matu. A Chun-Li lo voy a llevar. Lo callaste como un perro. Claro. Lo voy a llevar a la cancha mañana. Échese, que él. Sí. El muertito, sí. Porque me pagó para ir a la cancha, así que va a venir conmigo a la parte de prensa a ver el partido de Boca River. Sí. Y nada, por suerte se me abrió esa puerta, ¿no? Que me representa como una ganancia de 16,000 pesos más o menos. Claro, vas acreditado y encima metes a alguien ilegalmente por 16,000 pesos. Sí. No es una forma de verlo, ¿no? También, has hecho un vivo. También otra forma de verlo es que le doy la oportunidad a una persona de otro país para ir a ver este evento tan importante, ¿no? Así que me parece que... Está lucrando. Mirá qué contento que está. ¿Lo vas a dejar hablar o porque lo callaste hace un rato? No, desde que le hizo... Es que no sabe mucho español. Claro, no está entendiendo un carajo de lo que estás hablando. ¡Habla! ¡Matu! ¡Matu, cancha! ¡Mañana! ¡River, Boca! ¡Mañana! Si no es hoy, mañana. Mañana, cancha, River. ¿Y por qué lo tenés con vos todo el tiempo? Porque le estoy mostrando un poco la ciudad acá. Le dije, ahora después, si quieren, nos arreglamos un poquito. ¡Matu, chicas! Nos arreglamos entre todos un poco, porque le dije que en este estudio, a Chun-Li, Tinelli... En este estudio hizo Radio Tinelli. Susana también. Cantó Gardel. Gardel. Cantó en este estudio. Ok. Lady Gaga. Ok. Manuel Wirs. Bueno, ¿qué le pasa? También. Un montón de gente. Garoto surtido. Garoto surtido. Ellos dos. No entiendo. Tiene que pagar. Hay que pagar acá. Pagar. Toda la plata. Toda la plata. ¿Cuánto? Tiene que pagar toda la plata. ¿Cuánto? 16 y 16. 16 y 16. Toda la plata en efectivo. Oka. Hotel. Ahora. Efectivo. En hotel. Hotel, le podemos ofrecer el hotel. ¿Se puede tiene toda la plata en el hotel? Callalo, puede. Chicas. No, las bolas. ¿Qué chicas? No, yo quiero. Matu, no andás en cosas raras, ¿no? No. No, si hay que pague toda la plata. Sí, si alguien necesita hacer plata de alguna forma que puede ser un poco moral y un poco... Bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Sí, ya con los perfumes me alcanza igual. Esto ya es como... Le podemos cobrar acá al amigo Chun-Li, que no sé cómo se llama, pero Chun-Li vino con los bolsillos llenos, ¿no? Bien, Matu, colaste una persona y te ganaste 16 lucas. Bien, por eso, un día está bien. Y también, ¿no?, como muestra de agradecimiento. Bastante rápido, bastante vivo. Como muestra de agradecimiento, quería que ustedes, si le quieren cobrar por algo... ¡Foto con ellos! ¡Ah, sí! ¡Plata! ¿Cuánto? ¿Cuánto? La foto, qué sé yo, no sé, 500. ¿500? ¿Dólar? Sí, dólar. Fue. ¿Cuánto lo estamos cotizando? $500 estamos cobrando. Impecable. Gracias, Chun-Li. Ahí está. Salga, Chun-Li. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hola? No entiendo y además tarda en contestar, sí. Ah, cállate, Chun-Li. Nada, y bueno, gracias por tenerme acá de nuevo. Porque a mí esto me está ayudando mucho. Sí. Ustedes me vieron cómo estaba. Últimamente. Ahora, Matu, ¿vas a hablar del partido en algún momento? ¿Vas a decir algo de cómo ves a los equipos? Es que la gente no... ¿Vas a dar tu la gente de CPM te deja decir el pronóstico? ¿Puedes adelantar algo? La gente de CPM Deportivo no me permite por contrato no nos permite hablar del partido. Sí, ¿y a puedo qué vino? O sea, te permite venir a chiviar todo el tiempo a SPM Deportivo. SPM claro. Deportivo, gracias. Y si pero, quieren, sí, tengo un pronóstico. Que lo en realidad ni siquiera es un pronóstico, ¿no? Porque yo sé que va a salir así. Sí. Y es que ¿están preparados? Y bueno, dale. Mañana va a haber un ganador. No, ¿de verdad? Mañana va a haber un ganador, quiero decir esto. Sí, no sabíamos. Sí, no, porque por ahí se suspende, ¿viste? Lluvia o algo. Y me parece que va a haber un empate, no sé, ojo. Buah. Pero el empate va a largue y luego a penales. A penales. Y bueno, entonces. Así que tiene que haber un ganador. Entonces ya me estás dando la razón, ¿no? Porque mañana va a haber un ganador. Así muy que. Ese es mi pronóstico. No, disculpen, pero la gente de SPN Deportivo no me deja adelantar más, ¿no? Porque en realidad los periodistas ya sabemos cómo va a salir, ya sabemos todo. Bueno, encima se hace el periodista. Va a ir a penales. No te puedo. Encima viene, nos usa el espacio. Sí, sí, sí. Y tampoco da información. No, puede ser. Puede ser o puede que no, ojo, no sé. Así la que. La verdad que ya nos está boludeando un poco. Sí, bastante. No, pero igual disculpe menos si se sienten ofendidos, pero déjeme agradecerles a Garoto Surtido. La primera vez, sí. Sí, la primera vez. Y también nada, recordarles que en Mercado Libre me encuentran como Matu Santucci Perfumes y ahí me pueden hacer cualquier consulta que necesiten. Sí. Hacemos envío a todo el país y nada, gracias por invitarme de nuevo. No, gracias a vos. Chao, bueno, Matu. Gracias. Sí. ¡Afuera! ¡Chulí, afuera! Se da cuenta que ya se abusó y se despide solo. Es como que viene acá, nos caga un poco el aire, el espacio, el éter. Y nosotros le damos este lugar. Chao, Matu. Gracias por te invitarme. Te agradecemos mucho. Y gracias por tenerme acá de nuevo y gracias a no, vos. No, gracias a vos. Chao, Matu. Gracias a vos, gracias a la gente. Seguimos, nos estamos yendo despacito a la disco de Garotos. Quédate ahí con Caballeros de la Quema y seguimos en Garotos Surtidos. Gracias.